contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente hoy 23 de marzo del 2017. Muchas gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas a través de Aler Satelital. Docentes argentinos protagonizaron marea humana en la Plaza de Mayo. En República Dominicana hay una denuncia de más de 200 campesinos que estarían recibiendo amenazas de terratenientes. En Bolivia, el gobierno denuncia a Chile a nivel internacional por violar derechos humanos. Comenzamos en Argentina, 400.000 docentes desbordaron la Plaza de Mayo. Observadores indican que parecía una marea humana. ¿Por qué protestan los docentes? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Fruto del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Así es. Una marea humana, la Marcha Federal Educativa desbordó la Plaza de Mayo con más de 400.000 personas frente a la Casa de Gobierno. Maestros y maestras llegados desde todo el país reclamaron junto a alumnos y padres que el gobierno convoque a la negociación salarial nacional, como lo marca una ley que obliga al gobierno a convocar a esta negociación y que el gobierno se sigue negando a hacerlo. La marcha se transformó también en un imponente acto de defensa de la educación pública, más allá de lo salarial, luego de que el presidente hablara en términos despreciativos de la educación pública por la que él nunca pasó. Escuchemos. Terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Caer en la escuela pública, planteó el presidente como si fuese una desgracia, cuando en realidad es un orgullo nacional la educación pública argentina, que dio, para tener una idea, a 5 premios Nobel, algo único en el mundo. Por eso la marcha fue más multitudinaria de lo que se esperaba y por eso esta defensa de los valores que se enseñan en la educación pública argentina que hacía la dirigente Sonia Lesso al cerrar el acto. Los maestros enseñamos valores, que en la escuela nos importa la solidaridad, nos importa el otro, nos importa el respeto, la democracia, la justicia y la igualdad. No es lo mismo valor que precio, lo dice esa canción maravillosa. Los maestros tenemos valores, ellos están muy acostumbrados a los que tienen precio, por eso no nos rendimos, por eso no nos arrodillamos, por eso esta dignidad blanca. Y a pesar de la dignidad blanca, las 400.000 personas, las banderas, el fervor, el reclamo y la defensa de la educación pública, el gobierno del empresario Mauricio Macri reiteró ayer mismo que no convocará a la negociación paritaria nacional y que no va a escuchar este reclamo docente. Otra vez una multitudinaria movilización en Argentina a la que el gobierno le hace oídos sordos. El descontento social continúa. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. El gobierno de Bolivia ha indicado que denunciará a este país a nivel internacional por violar derechos humanos. Recordemos que el gobierno de Bolivia denunció la incursión de carabineros, policías chilenos y el secuestro de militares y funcionarios de la aduana nacional. Y hay familiares pues que están denunciando el caso de los oficiales que o las personas que están detenidas en Chile. Vamos con un informe que ha preparado Amado Silva de Herbol Bolivia. Muy buenos días. Después de conocerse la determinación de la justicia chilena de encarcelar preventivamente a 9 bolivianos, entre ellos 2 militares y 7 funcionarios de la aduana boliviana, quienes se encontraban en un punto fronterizo realizando operativos anticontrabando, el ministro de Defensa de Bolivia, Reymy Ferreira, ha indicado que ha sido una detención injusta, ya que este grupo de militares y civiles se encontraba ejerciendo controles de contrabando en la frontera, por lo que anunció que se va a iniciar una denuncia internacional ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por esta detención, calificada como un atropello y una violación a los derechos humanos. Pero además vamos a elevar la denuncia a organismos internacionales, a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, por un pisoteo abierto de la Convención de los Derechos Humanos y a varios convenios internacionales. Lo grave también de esto y alarmante para un orden internacional que se rige por leyes y acuerdos y convenios es el hecho de que han sido tratados y considerados como personas particulares, ignorando, pese a que se presentó las pruebas hoy en la audiencia al mediodía, de que eran funcionarios, 7 de ellos de la aduana, y 2 de ellos eran miembros de la Fuerza Armada que cachuban en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, Ferreira dio el compromiso de realizar todas las gestiones necesarias para la liberación de estos 9 ciudadanos bolivianos, quienes se encuentran en celdas chilenas. Ante eso, el gobierno nacional, además del repudio, se compromete con el pueblo boliviano y con los familiares a utilizar todas las instancias posibles para lograr la repatriación de nuestros 9 compatriotas. Así como estuvimos firmes el año 2013 y logramos finalmente que se haga justicia, así va a ocurrir con estos 9 compatriotas. De que ningún tipo de chantaje ni amenaza va a amedrentar a nuestra voluntad, a nuestra decisión de llegar hasta finalmente una solución negociada bajo el ámbito del Tribunal Internacional de Justicia. Por su parte, el comandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia ha expresado su indignación por esta determinación de la justicia chilena, que a su vez ha calificado de un despropósito mayúsculo. Fuerzas Armadas, hay un sentimiento de indignación, ¿no? Podemos calificar este como un despropósito mayúsculo, ¿no? Y rechazamos de manera tajante, lacónica, ¿no?, todas las expresiones que han estado diciendo las autoridades de Chile con respecto a nuestros camaradas. Ellos no estaban cometiendo ningún robo, ningún acto delincuencial. Ellos estaban luchando contra el contrabando en apoyo a la aduana y estaban en el territorio nacional. Recordemos que estos 9 bolivianos fueron detenidos el pasado domingo por carabineros chilenos en la frontera, acusándolos de haber intentado robar un camión con mercadería. Desde la red Herbol Bolivia, para leer, Amado Silva Clavijo. Continuamos con más información. Vamos ahora a República Dominicana. Allí hay todo un debate por la tenencia de la tierra y la concentración de tierra. Según un informe de la FAO, 80.000 hectáreas de tierra están destinadas a caña y banano están en manos de capitales de origen norteamericano, español, francés y también cubano y norteamericano. Sin embargo, hay una discusión por las tenencias de la tierra y que las tierras puedan ser para los campesinos. Hay 200 campesinos de República Dominicana, sobre todo en el este, que están denunciando amenazas por parte de un terrateniente. Vamos con Yomeli Astacio de Radio Ceibo. Gracias, compañeros y compañeras de Aler Contacto Sur. Unos 600 campesinos del Distrito Municipal de Vicentillo de la provincia del Ceibo, al este de República Dominicana, denuncian que han sido amenazados y perseguidos por un terrateniente cubano a quien identificaron como Pedro Barona y con quien desde hace tiempo tienen un litis por unas 22.000 tareas de tierra. Cuando yo llego a la universidad, ya hay personas esperándome, siguiéndome los pasos, chequean la placa de mi vehículo, van y miran la numeración de la sala donde yo estudio y me andan siguiendo en el patio, o sea, dándome los pasos, como veis, los movimientos que yo hago. Me ha hecho llamada, pero llamada estropajosa, que no se entiende, a través del teléfono, diciéndome que me salga de ahí, que si yo quiero mi vida, que me salga de ahí. También Alejandro Félix, que es el vicepresidente de la asociación, también hay una constante amenaza detrás de él, le andan siguiendo también, igual, al igual que a mí. donde se ha dicho que el cubano, supuestamente el mismo borracho, lo ha dicho por ahí, que cuando maten dos o tres de la directiva se va a acabar, los otros se van a mandar. Eso ha dicho el mismo personal. Además, en los trabajadores del campo, el comunicador Roy Javier de la provincia Hato Mayor aseguró que recibió amenazas indirectas de muerte por parte del terrateniente. No ha visto mi título, ya ha visto mi orden de desalojo. Tú mismo la has visto. Ajá. Y lo has reportado. Todo pájaro tiene su día, ¿verdad? Llegó el tuyo. Pero quiero hablar de lo que tú sabes. Es como escucharon cuando él dice, ¿para qué me sigues entrevistando? Si tú sabes, tú has visto mis papeles, mis documentos, tú sabes esto, tú sabes aquello. Yo le decía, pero yo no sé nada, caballero. Ante esa situación, el sacerdote Mario, quien es párroco de Las Culebras de Vicentillo, ha visitado con los amenazados los diferentes medios de comunicación con la finalidad de llamar la atención de las autoridades y que esos intervengan para evitar un derramamiento de sangre inocente. Mirando esa situación, he querido intervenir, no por tierra, porque yo la única tierra que tengo segura es la del cementerio, sino que lo que queremos evitar es que allí haya un derramamiento de sangre. Porque en pleno siglo XXI ya debiera de cesar la barbarie en la República Dominicana. Desde el Ceibo, República Dominicana, para leer Contacto Sur, yo me Ilia Astacio. De República Dominicana vamos a Costa Rica. Allí está a punto de comenzar la primera etapa de un proceso penal contra cinco personas que participaron en manifestaciones en aquella fecha conocida como el 8N. Allí, a pesar de la criminalización y la violencia de Estado contra personas que protestan, y se ha creado una campaña denominada en Costa Rica "Protestar no es un delito", ha comenzado este proceso. Vamos con Génesis Santiago, de nuestra asociada Voces Nuestra. Una manifestación, una simple manifestación por la caja. Decidieron mandar ese despliegue de oficiales en contra de la gente que estaba ahí simplemente manifestándose. Pacíficamente, decidieron enviárselos. Defendiendo los derechos de todo el pueblo. El 8 de noviembre de 2012 se realizó una manifestación pacífica en San José, Costa Rica, organizada por varias comunidades con el fin de defender la Caja Costarricense del Seguro Social frente a los recortes, el deterioro del servicio y la reducción del horario de atención de emergencias. Esta manifestación pacífica se topó con portones cerrados y oídos sordos, pues nadie quiso recibir ni escuchar las peticiones que tenían. La única respuesta que tuvieron estas personas fue el ataque violento por parte de los policías antimotines, en el que golpearon, empujaron y arrestaron a varias personas defensoras de derechos humanos. A más de 4 años de este episodio de represión, 5 de esas personas que se manifestaron están a punto de enfrentar un juicio penal. Esto es parte de una persecución que el Estado costarricense, desde hace 15 años, desde Viteve para acá, viene marcando como tendencia en contra de nuestro pueblo, agrediendo e intimidando a nuestro pueblo. Costa Rica es un país que ha vendido una imagen falsa de defensor de derechos humanos. El hecho de que a nosotros se nos esté acusando es una vergüenza para el sistema judicial costarricense, en el sentido de que somos personas inocentes de todos los cargos que se nos están imputando, y sería una vergüenza a nivel nacional e internacional que personas que no están cometiendo estos delitos sean acusados penalmente. Vamos a sentar un precedente en la jurisdicción nacional para que otras personas en el futuro que se enfrenten a estas situaciones tengan la historia que nosotros ya recorrimos, para que puedan ser acompañados en esos procesos también. Y por ese motivo queremos invitar a todas las personas, a los movimientos, a las organizaciones, a los medios de comunicación, que nos acompañen el próximo 3, 4, 5 y 6 de abril a partir de las 8:30 de la mañana en los tribunales de justicia en el primer circuito aquí en San José, para que hagamos valer nuestros derechos. Desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Génesis Rojas Cruz. Y informamos que hoy jueves 23 a las 11 horas, hora del Ecuador, estaremos llevándole a ustedes una entrevista exclusiva con Joao Pedro Dili, líder del Movimiento Sin Tierras de Brasil, el análisis de la actual coyuntura regional rumbo a la Asamblea Internacional de Movimientos y Organizaciones Populares, entrevista que tendremos a través de Aler Satelital. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.